También, mensaje positivo. Creemos, positivo barra negativo, que desgraciadamente no habrá una superación completa de la crisis económica en el año 2010. Como saben, ahora lo que se está produciendo es una caída, una pérdida de pendiente en el avance, en este avance tremendo que ha habido, en esta caída vertical como consecuencias de la crisis de actividad económica. Ahora, en este momento, lo que sí ya estamos notando, una inflexión, pero todavía sigue cayendo la generación de empleo.